Contra los continuos embates por parte del gobierno nacional y provincial respecto a la educación pública en la provincia, Radio Comunitaria Cuyum conversó con Cecilia Hilliard, delegada escolar e integrante de la lista roja del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, quien nos brindó un breve análisis de la alarmante situación que atraviesan estudiantes y docentes en las escuelas de Mendoza. El nivel de crisis que estamos atravesando está golpeando fuertemente en las escuelas desde hace tiempo ya, que las y los trabajadores de la educación tratamos en la medida de nuestras posibilidades, que son muy escasas, sí, de sostener dentro de la escuela a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, incluso más allá. Esto se agudizó desde la pandemia incluso, donde ha sido totalmente invisibilizado el esfuerzo que muchas compañeras y compañeros llevamos adelante durante la pandemia para sostener no solo el vínculo pedagógico, sino sostener a nuestra comunidad educativa. Y eso, lamentablemente, está totalmente invisibilizado y borrado. Y cuando hablo de sostener en todo sentido. Situaciones de emergencia alimentaria, situaciones de violencia intrafamiliar, que las trabajadoras de la educación que estábamos en contacto con nuestros estudiantes pudimos detectar y tratar de intervenir, situaciones de trata de personas que se dieron en el marco de la pandemia y que trabajadoras de la educación logramos denunciar y rescatar. Todas esas situaciones son invisibles dentro del sistema. A esta negligencia estatal, trabajadoras y trabajadores la enfrentan mediante la organización. Esto es un poco de lo que nos compartía Cecilia Hilliard al final de la entrevista. Entonces acá la independencia de los trabajadores y las trabajadoras, la independencia política respecto de esos proyectos es central si queremos recuperar los puestos de trabajo de los 11.000 despedidos, si queremos derrotar la política del extractivismo minero que lleva adelante Cornejo en la provincia, si queremos derrotar el tarifazo no solo de la luz, ahora se viene el del gas, si queremos derrotar la política de licuadora y motosierra, tenemos que actuar con independencia política de los proyectos que ya han fracasado y nos han dejado en esta situación. Para el informativo Farco, reportó desde Mendoza, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.